got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. My ancestors purified, freed from desire. My ancestors purified, freed from desire. My ancestors purified, freed from desire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Estamos ya en una comunidad, podríamos decir, un parche de amigos que nos juntamos los sábados después de las 6 de la tarde en nuestra Miniteca FM. Por eso vamos a hacer esta Miniteca en vivo y en directo, presencial. Estén pendientes que ahorita les voy a decir dónde nos vamos a ver, qué día vamos a hacer esta fiesta ochentera, noventera. Entonces, aquí voy arrancando, ahí va despegando la nave, ahí va despegando en la FM. 94.9 en la radio, la fm.com.co en la página. Despeguemos, despeguemos, que comienza la noche en Miniteca FM. Numeral Miniteca FM, ya saben que los estoy leyendo. 6:08 minutos, despegamos nuestra Miniteca. Vayan separando fecha, les voy diciendo. Si quieren una fiesta ochentera y noventera, si usted era de esos, la vamos a hacer presencial. Va marcando en el calendario 1 de abril. bailando como en los 80s, como en los 90s. I should be so lucky. Pasar la voz entre sus amigos, de su generación, de su promoción. ¿Qué promoción pueden estar por ahí en este momento conectados? Los del 91, 92, 93. ¿Habrá por alguno de la promoción del 85, 87, 89? Cualquier, si usted está por ahí, usted está en el lugar perfecto. En Miniteca FM. Yes, manager. I have my muchachita linda, ¿no? Mr. Guapa Linda. Ay, yo tengo una así guapa que me pone en la gozadera con su máquina de cadera. Ay, que me vuelve un muchachito poniéndome a bailar. Estoy pendiente de ustedes ahí en mis redes sociales, arroba Alejo Villalobos. Esto en el Twitter o en Instagram. Y ahí voy leyéndolos y vamos hablando de la fiesta entre todos. Miniteca, Miniteca FM. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Estoy leyendo entonces, oiga, que lo de la fiesta, que si es verdad que vamos a hacer fiesta de Miniteca presencial, sí, es cierto. Los invito a que busquen la información. Ahí está en mi Instagram, arroba Alejo Villalobos. Vayan y chequen. Y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Primer fin de semana de marzo, primer fin de semana de marzo, primer sábado de marzo. Y aquí estamos, 6:28 minutos, Miniteca FM de fiesta ochenteros y noventeras.

se vinieron las noventeras movida mexicana. Con Alcanzar una estrella, Muñecos de papel. Pero me están levantando la mano los argentinos, que no deje por fuera Verano Eterno. Verano del 98. Aquí estamos en Miniteca FM. Todas estas las vamos a bailar, todas estas las vamos a cantar en nuestra fiesta de Miniteca FM el primero de abril. Estén pendientes. Cada camino que piso me lleva hacia él. Para nuestra fiesta de Miniteca FM presencial el primero de abril, ya saben cómo es la cosa. Ah, pero no, un momentico, ¿qué hay que hacer? Arroba Alejo Villalobos ahí en el Instagram, ahí pueden meterse y mirar los detalles. Sacude lo que tiene arena. Sí, sé que tú sabes que sí, verdadero. Amor que no hable mentira, un amor que sea sincero. Cuando me diga te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti. Arena, aquí está en Miniteca FM. Oh, yeah. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM. Y la fiesta continúa, 6:58 minutos. Señoras y señores, esto se va hasta las 11 de la noche. ¿Ustedes no se habían enterado? ¿Hasta ahora se conectan con este cuento? Bueno, les cuento, los sábados después de las 6 de la tarde nos venimos aquí un parche. Aquí siempre me acompaña mi amigo Cristian Rojas. Sabia, él a veces se pega la escapada. Sí, Macarena a veces lo deja salir. Y Steffi, y se viene para acá. Y sobre todo muchos oyentes que se parchan ya los sábados. Repito, después de las 6 de la tarde nos venimos en este plan de Miniteca FM. Y como se dieron cuenta, Ricarena va, Soda va, Madonna va, todo lo que bailamos en las fiestas de los 80s, de los 90s, por ahí a veces hago una trampita, una que otra de principios del milenio. Y siempre echo un cuento que, hey, si usted tiene menos de 40 años,